Tenemos desde marzo de este año la firma del gobernador Lifchitz en un acta compromiso con lo que nosotros pensamos que esto realmente se va a llevar adelante. Sabemos que ha habido algunos movimientos en el expediente de expropiación de la Calamita, pero bueno, queremos llamar la atención de toda la comunidad de Rosario y del cordón industrial sobre este asunto para que justamente el gobierno de la provincia haga efectiva la ley de expropiación de este lugar.